aquel ayer como un niño te lloré cuando estuve entre tus brazos. No supiste valorar mi verdadero amor. Te tomabas, me dejabas, yo era tu esclavo. Te burlabas, te reías, pobre ay de mí. No, olvídate de mí, quisiste volver, ya todo ha terminado. Thank you.